Hoy, 4 de noviembre, caía en combate un gran hombre. Al igual que lo hacíamos hace 8 años atrás, nuevamente decimos que a Alfonso Cano hay que recordarle, hay que mencionarlo y hay que rendirle un homenaje, porque cada hombre de estos que en nuestro continente caiga combatiendo dignamente no ha de ser en vano. Estamos al pie del cañón. Tu espada libertaria está en nuestras manos. No la aflojaremos nunca, nunca, Simón. Hoy la pelea no es contra el imperio español. Ahora es contra el imperio norteamericano. Como tú lo habías visionado, nos ha plagado de miseria y de dolor. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con lo que enseñó Simón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simón es revolución. Iván Márquez, Jorge Briceño, con el mismo sueño. Mensaje de la 36. Ha caído un gran hombre. Sábado 5 de noviembre de 2011. Comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, sobre la muerte del camarada y comandante Alfonso Cano. Declaración pública. Escuchamos de la oligarquía colombiana y sus generales el anuncio oficial de la muerte del camarada y comandante Alfonso Cano. Resuenan aún sus alegres carcajadas y sus brindis de entusiasmo. Todas las voces del establecimiento coinciden en que ello significa el final de la lucha guerrillera en Colombia. La única realidad que simboliza la caída en combate del camarada Alfonso Cano es la inmortal resistencia del pueblo colombiano, que prefiere morir antes que vivir de rodillas mendigando. La historia de las luchas de este pueblo está repleta de mártires, de mujeres y de hombres que jamás dieron su brazo a torcer en la búsqueda de la igualdad y la justicia. No será esta la primera vez que los oprimidos y explotados de Colombia lloran a uno de sus grandes dirigentes, ni tampoco la primera en que lo reemplazarán con el coraje y la convicción absoluta en la victoria. La paz en Colombia no nacerá de ninguna desmovilización guerrillera, sino de la abolición definitiva de las causas que dan nacimiento al alzamiento. Hay una política trazada y esa es la que se continuará. Ha muerto el camarada y comandante Alfonso Cano. Ha caído el más ferviente convencido de la necesidad de la solución política y la paz. ¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano! Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 5 de noviembre de 2011. Una vez más nos vemos en la obligación, a falta de mayor información, de recurrir a estos relatos advirtiendo la existencia seguramente de errores, intencionalidades y conceptos que pueden estar reñidos con la realidad. Pero lamentablemente así está hoy día el mundo de la información, la enorme carencia de fuentes confiables y hasta la mayoría de las veces las peores aberraciones las encontramos en sitios que se llaman a sí mismos de izquierda o radicales. Confiamos en que el pueblo sepa hallar en este relato el deseo de homenajear a un revolucionario. Ante lo más natural de la vida, antes lo más natural de la vida, y hoy en cambio prácticamente una excepción en la izquierda convertida masivamente en el progresismo. ¿Cuánto de verdad y cuánto de falso tienen estos relatos? Vaya a saber uno. Pero aún así y todo, a Alfonso Cano hay que recordarle, hay que mencionarlo y hay que rendirle un homenaje con lo que se tenga, sea poco o sea mucho. Y eso trataremos de hacer. De hombres como él podemos sacar lo bueno y positivo de ellos, pese a que la información provenga de sus esbirros, sus asesinos, sus detractores. Lo dicen en sus informes sus propios enemigos, los que dieron muerte en combate al jefe guerrillero de las FARC. Algunos gramos de arroz y pasta, un par de bocadillos y fresco royal, eran las últimas raciones de alimento que Alfonso Cano tenía en el rancho donde pasó sus últimas horas. La lucha lo llevó a morir en la más absoluta austeridad. Por eso la esquina donde dormía era un cuarto de tablas de madera que 20 días atrás ocupaba una niña campesina. Para agosto del 2010... Alfonso Cano ya estaba siendo buscado por las Fuerzas Armadas del gobierno colombiano y se refugió en Marquetalia, en el departamento de Tolima, donde todavía podía moverse sin problema. Desde allí emitió un comunicado grabado en un video donde se mostró con un uniforme nuevo y barba, como se le había visto siempre. Pero bajo las arremetidas del ejército, en diciembre decide acortar la mayor parte de su escolta. Los 300 hombres que conforman sus tres anillos de seguridad los reduce a 25. Pero su decisión llevó a que tuvieran que alejarse de las pocas comodidades que tenían en el Cañón de las Hermosas, Tolima, y en los campamentos por los que se movían. Su objetivo era hacer un semicírculo en las estribaciones de la cordillera central y volver al sur del Tolima. Sin embargo, llega la persecución directa de las fuerzas especiales que lo lleva al Huila entre enero y mayo de este año. En ese momento decide dejar a otros 15 hombres y se queda con tan solo los 10 de más confianza, incluida Patricia, su compañera. A esas alturas ya había tenido que abandonar la mitad de sus pertenencias. Sus libros de literatura y algunos suministros se fueron quedando en los campamentos. Con el paso de los meses, su estadía en cada lugar era cada vez más elemental y lo poco que podía salvar, como alguno de los habanos que alguien le había regalado en otros tiempos y que se quedaron en el campamento de Nátaga, Huila, donde el ejército llegó en junio pasado. Sin provisiones y sin botas, Cano y sus hombres tuvieron que hacer una larga caminata por las montañas entre finales de junio y agosto hasta llegar a Caldoso, en el departamento del Cauca. Nadie dentro de las FARC sabía por dónde se estaba moviendo, a excepción de tres jefes del bloque occidental. Desde allí grabó un mensaje para el Encuentro por la Paz en Barranca Bermeja. Su aspecto mostraba el sacrificio y las privaciones que sufrían los guerrilleros. Un saco negro, descolorido y desgastado, y la barba sin arreglar. El doble del tiempo que tarda una autopsia se demoró la necroscopia del cuerpo de Alfonso Cano. En este caso se aplicó el protocolo de Estambul, que permite investigar la existencia de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Luego de 9 horas de exámenes, entre ellos la toma de fotos detalladas, rayos X y revisión de oídos y partes blandas para detectar golpes, se dictaminó que murió a causa de un disparo en el cuello que entró de frente. Tenía otros 2 impactos en una pierna y una mano. Los médicos tomaron muestras de sus órganos para conocer su estado de salud antes de morir. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, era un guerrillero colombiano nacido el 22 de julio de 1948 en Bogotá. Miembro del Secretariado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y nombrado sucesor del máximo líder de esa organización, Manuel Marulanda, tras el fallecimiento de este en marzo de 2008. Cano estaba al frente del clandestino Movimiento Bolivariano de la Nueva Colombia, proyecto político de las FARC lanzado el 29 de abril del 2000 y del Partido Comunista Clandestino, o PC3. Cano era considerado como el intelectual más caracterizado de este grupo armado, desempeñándose como ideólogo político. Guillermo Sáenz provenía de una familia de clase media alta de la ciudad de Bogotá, hijo de una pedagoga y un agrónomo de orientación conservadora. Desde su temprana juventud era destacado por su interés intelectual y obsesionado por los libros de historia y de política. En el colegio era el más destacado en historia. Estudió 10 semestres de antropología en la Universidad Nacional de Colombia, a donde ingresó en 1968, año en el que estaba en pleno auge la Revolución Cubana y se gestaban movimientos de carácter revolucionario como el de mayo del 68. También fue el año en que en Colombia se fundaron grupos insurgentes como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ya la universidad profundizó sus conocimientos en historia y política mientras se hacía líder de las Juventudes Comunistas, JUCO, brazo juvenil del Partido Comunista Colombiano, intercalando su actividad académica con actividades clandestinas dentro de dicha organización entre los años 1974 y 1980. En un tiempo hizo parte del seno de la organización del Partido Comunista Colombiano como comisario político. A finales de la década de 1970 fue detenido por la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá por sus actividades de protesta. Los líderes de la JUCO lograron que fuera liberado y, considerando que estaba en peligro, plantearon enviarlo como exiliado a Moscú, donde enviaban habitualmente a formación a los miembros más experimentados. Sin embargo, Sáenz Vargas prefirió tomar el camino de la lucha armada y se internó en las montañas colombianas, enlistándose en las FARC. Ya en las FARC, Sáenz adquiere el nombre de guerra de Alfonso Cano, y asciende rápidamente en la organización hasta convertirse en uno de los hombres más cercanos a Jacobo Arenas, ideólogo histórico de las FARC, quien fallece en agosto de 1990. Cano retoma entonces su legado político. Como negociador político del grupo, Cano encabezó la delegación negociadora en Caracas en 1991 y en Tlaxcala, México, en 1992, mientras que en los diálogos de paz del Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana mantuvo un bajo perfil. Se dice que no creía en dicha negociación y era pesimista de lo que allí pudiese resultar. Cano, como miembro del secretariado, dirige el llamado Bloque Occidental, que aglutina un puñado de frentes que hacen presencia en el macizo colombiano y que realizan ataques en el oriente del Cauca, el norte de Nariño y Putumayo, y el sur y el occidente del Huila, así como en el Tolima. El gobierno colombiano sostuvo intensos operativos para lograr eliminar a Cano en el lugar conocido como el Cañón de las Hermosas, en el departamento del Tolima. En mayo de 2008, el gobierno anunció que Manuel Marulanda habría muerto por causas naturales en marzo del mismo año. Entonces los medios de comunicación señalaron a Cano como su posible sucesor al frente del grupo guerrillero. El 4 de noviembre, John Saldarriaga, un escritor sin duda no siendo un simpatizante de Alfonso Cano, publicaba desde Medellín la siguiente nota sobre uno de los jefes de las FARC caído en combate. Cano, un intelectual que se tragó la selva. Dice el escritor mencionado: esta es su historia del líder guerrillero de las FARC, Guillermo León Sáenz Vargas. Intelectual, antropólogo, pequeño burgués, ideólogo y negociador político. Así fue uno de los 20 guerrilleros más buscados del mundo. Que alias Alfonso Cano tuviera de nombre real Guillermo León, por un homenaje que su padre, conservador laureanista, le quiso rendir a Valencia, el segundo de los presidentes del Frente Nacional, y que él le hubiera salido marxista y de extrema izquierda, tiene que ser la más alta de las ironías. Alfonso Cano nació en Bogotá el 22 de julio de 1948, año del Bogotazo, y con este del inicio de la llamada violencia partidista, en el seno de una familia conformada por padres profesionales, su papá agrónomo, su mamá profesora, conformada por 7 hijos, de los cuales él era el quinto. En lo familiar, difícil les resultó a sus hermanos la condición de Cano. Sus padres murieron de viejitos y 5 de sus hermanos se fueron a vivir a distintas partes del mundo. Sus hijos también. Su hermano menor, Roberto, ha sido concejal de Bogotá. Ha hecho política desde hace más de 30 años, llevando las banderas de la defensa del medio ambiente. En entrevista con María Isabel Rueda le dijo: he vivido con ese tema casi toda mi vida, lo mismo que uno convive con un volcán. Yo no tengo nada que ver con el volcán, ni con si hace erupción, pero está ahí, y eso hay que sobrellevarlo. Un ambiente académico reinaba en la casa de este muchacho de clase media alta, situada en el barrio Chapinero. Una gran biblioteca era el lugar de las conversaciones entre ellos, y según su hermano Roberto, siempre con respeto por las diferencias de opinión. Bachiller del Colegio Fray Cristóbal de Torres, en el cual se destacaba, según sus compañeros, como el mejor en historia e hincha furibundo del Millonarios. Guillermo León Sáenz Vargas estudió antropología en la Universidad Nacional desde 1968. Allí compartió aulas con Lisandro Duque, el reconocido cineasta, y no tardó en cosechar un respetable prestigio por su actitud política. Era un lujo oír sus exposiciones sobre las teorías de Claude Levy, Strauss, Morgan y demás clásicos de la antropología, evoca Lisandro, quien no lo recuerda como un tipo locuaz, pero sí elocuente. Cuando sentía que debía hablar para sentar su posición o aclarar dudas, lo hacía, pero no estaba siempre hablando. En la universidad tenía éxito con las mujeres. Apodado Mindo por varias de ellas, su discurso político, con una especialidad muy fina en marxismo, ingresó desde muchacho a la Juventud Comunista, JUCO. Él tenía muy buena carreta, gran ascendencia entre los muchachos y a muchos se los llevó a la JUCO, comentó León Valencia, analista político. Barbado, con infaltables gafas de miope y fumador empedernido, en la universidad compartió escenario con Álvaro Fallad, quien estudiaba psicología, Carlos Pizarro León Gómez, quien cursaba Derecho, y Jaime Caicedo Turriago, quien estaba en Antropología. Los dos primeros integraron el M19, y el tercero, quien ejercía como secretario general de la JUCO, después llegó a ser el secretario general del Partido Comunista Colombiano hasta nuestros días. Y entre las decenas de personas de distintas carreras que alternaban con Mindo estaba María Eugenia, una mujer a quienes todos llamaban Mariú, aunque no sabían su apellido y ni siquiera en qué programa estaba matriculado. Mariú fue la compañera y la mamá de sus hijos, Federico y Felipe Andrés, que nacieron en esa convulsionada década del 70. Nos reuníamos a veces a tomar roncito y a escuchar música de la nueva trova cubana. Y nos gustaba mucho cuando Caicedo cantaba tangos, cuenta Duque. El director de la película Los actores del conflicto recuerda que una noche, en medio de los rones, se atrevió a gritarle en pleno rostro a Guillermo León, pequeño burgués chapineruno, y creyendo que se enfadaría por las dos primeras palabras, un insulto propio de bolcheviques de los 70, le respondió sereno que él no era de Chapinero, sino de Usaquén. La célula comunista a la que pertenecían Duque Naranjo y Sáenz Vargas se denominaba Bertolt Brecht. Se reunían en el Salón de Ciencias Humanas, al cual le escribieron en la puerta un letrero que decía «Agitación y dogma». En una de sus columnas de El Espectador, diario colombiano, el cineasta cuenta que le debe un favor a ese pequeño burgués. Sin un peso para el viaje de bodas, el chapineruno me dio las coordenadas de una finca de recreo de su familia en Silvana, municipio de la provincia de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca. Entretanto, sucedían las revueltas en la universidad. Los estudiantes alborotaban el ambiente. Guillermo León fue hecho preso dos veces. Una durante 6 meses. Otra por casi año y medio, hasta que consiguió salir gracias a una amnistía otorgada por el gobierno de Belisario Bentancur en 1982. Líderes de la JUCO, de la Juventud Comunista, viendo el peligro en que estaba, le plantearon la idea de irse a Moscú, donde podría estudiar, como hacían muchos perseguidos políticos de la época. Él no aceptó. Poco después, sus camaradas y familiares se sorprendieron al enterarse de que se había ido al monte, como decían en ese tiempo cuando querían significar que se había enrolado a la guerrilla. Hay quienes aseguran que él ya tenía algunos contactos con la guerrilla más vieja del continente desde tiempo atrás. Había sido invitado algunas veces a dictar conferencias sobre marxismo a los guerrilleros. En su casa recibieron la noticia de su ingreso a la guerrilla como si se tratara de un mambrú que se hubiera ido a la guerra, con dolor y pena. Bueno, él tomó esa decisión. No la compartimos, recuerda Roberto, su hermano, en entrevista con María Isabel Rueda. Jamás fue una actitud complaciente, más bien resignada, dice su hermano. Fue entonces cuando enterró para siempre sus dos primeros nombres, Guillermo León y Mindo, para convertirse en el guerrillero conocido con el alias de Alfonso Cano. Tan ajeno al deporte y tan fumador, Duque se lo imaginaba cuando se metió a la guerrilla, sometiéndose a jornadas tenaces de entrenamiento para dar la talla militarmente. Los guerrilleros siempre han visto a Cano como un hombre encerrado, estudiando y fumando, con una actitud académica que a veces ha reñido con la de otros militantes de línea dura. En las filas de esa organización alzada en armas, Cano se convirtió en casi un hijo de su ideólogo histórico, Jacobo Arenas, alias del bumangués Luis Alberto Morantes Jaimes. Se identificaron por su línea estudiosa del marxismo, de la historia y de las ciencias sociales en general, al punto que escaló rápidamente posiciones hasta hacer parte del secretariado. Cuando Jacobo Arenas murió, el 10 de agosto de 1990, Cano tomó su sitio como ideólogo. Una vez, Cano fue a visitarnos en el Comando Central, cuando yo estaba en la guerrilla del ELN, cuenta León Valencia. Recuerdo que era muy amable, a diferencia de otros integrantes de las FARC, entre ellos Marulanda, Jojoy y Reyes, que nos consideraban como hermanitos menores y sin mucha importancia, él respetaba nuestra organización. Se internó con el cura Pérez en su cambuche para hablar en privado, su especie de carpa improvisada de guerrillero, de modo que no me enteré del tema de la conversación. Es un recuerdo tan desdibujado que por eso no lo incluí en el libro Mis años de guerra. El cura Pérez se refiere a Manuel Pérez, el líder del ELN, dirigente histórico también del ELN. La imagen que los colombianos se iban formando de Cano es que era un negociador. En 1991 y 1992 participó en diálogos de paz en Caracas, Venezuela, primero, y en Tlaxcala, México, después. Al asumir la presidencia César Gaviria Trujillo, este quiso dar continuidad a acercamientos con la guerrilla, con las guerrillas, comenzadas por su antecesor, Virgilio Barco Vargas. Fue por eso que se reunieron en Caracas Alfonso Cano, Iván Márquez y Pablo Catatumbo por las FARC, Antonio García por el ELN. Por el gobierno estaban Horacio Serpa Uribe y Álvaro Leiva Durán. Los diálogos se rompieron en octubre de ese mismo 1992 por falta de acuerdos. Por cierto, en esos diálogos de México participó Gabriel García Márquez, con quien Cano habló bastante. Después de 3 o 4 días de reuniones, el guerrillero le contó al escritor que él había sido compañero de estudio de Lisandro Duque. Sí, el cineasta. De haber sabido esto antes, respondió el Nobel, habríamos avanzado más en las conversaciones. Por eso, a muchos les sorprendió no ver a Alfonso Cano en un papel protagónico en los diálogos de paz del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Tuvo allí bajo perfil. De hecho, él se retiró de la escena pública de esas conversaciones como 1 año y medio antes de que terminaran, recuerda León Valencia. Se fue al Tolima a montar su propio proyecto político y militar. El político, la Coordinadora Continental Bolivariana. El militar, según explica Valencia, analista político de la Fundación Arcoiris, difería del que adelantaba el Mono Jojoy. Mientras el de este estaba más inventado en éxitos militares, Cano adelantó otro en el cual trataba de involucrar políticamente a las comunidades del sur. Y en cuanto a la estrategia, mientras la de Jojoy se había basado en grandes campamentos como ciudadelas en la selva, Cano proponía campamentos pequeños y móviles para rápido desplazamiento en la asimétrica confrontación con el ejército. Ambas estrategias, experimentadas en un territorio que él conocía como la palma de su mano, entre Tolima, Huila, Cauca y Putumayo, donde opera el bloque occidental que él había liderado, y siempre con el apoyo de Pablo Catatumbo, le valieron el nombramiento como comandante en jefe, tras la muerte del fundador y líder histórico de esa guerrilla, Manuel Marulanda Vélez, o Tirofijo. Siempre se creyó que Cano, por su formación humanista, era más cercano a los diálogos de paz. Sin embargo, en entrevista con otro compañero de universidad, el periodista Alfredo Molano, el decano no parecía tener confianza en que los dueños del capital y el gobierno se dieran un ápice en la redistribución de las riquezas para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos, lo cual sería condición para el fin de su guerra. Alfonso Cano, pensamos nosotros, ha sido un intelectual de la revolución, luchador junto a su pueblo, de los elegidos por la historia de la humanidad, para ejemplo de las generaciones futuras. Reafirma estas ideas el hecho innegable de que el imperialismo yanqui y la oligarquía colombiana tenga que ocupar miles de sus tropas de élite, montar un cerco militar alrededor de sus pocos hombres guerrilleros y además emplear innumerables bombardeos sobre su campamento. Nuevamente los principales periódicos del mundo y de Colombia festejan y lanzan sus campanas al viento previendo el fin de las FARC. Indudablemente ha sido un golpe fuerte para la organización guerrillera más antigua de nuestra América. Pero a su vez, el ejemplo de Alfonso Cano es una muestra de lo que hacen los jefes guerrilleros en serio, los que mueren combatiendo y no se entregan ni negocian con el enemigo su rendición. Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, ha acabado sus días este sábado en las selvas del suroeste de Colombia, abatido por los bombardeos del ejército colombiano. Este antropólogo, que destacó en su época estudiantil por su compromiso social, pasará a la historia como el mayor ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. De barba muy tupida, la imagen de su cadáver ha sorprendido, dado que estaba afeitado y siempre con lentes redondos. Tenía antes de su muerte 226 órdenes de captura y una circular roja de Interpol por rebelión, terrorismo, homicidio y secuestro. En Colombia nunca llega el famoso anuncio de los gobiernos de turno de que con la caída de tal o cual jefe guerrillero también llega el fin de las FARC. Mientras el ejército cada vez utiliza fuerzas brutales y desproporcionadas para matar a unos pocos hombres armados en el monte. Lo que no podrán explicarle al pueblo colombiano los oligarcas y generales del ejército fascista, que intelectuales procedentes de familias de buena posición social mueran en el monte, lejos de su familia, en medio de las mayores necesidades, y caigan combatiendo, sin pedir clemencia. Alfonso Cano cayó en combate, como el Che Su muerte es la constancia más evidente que nadie podrá disimular o negarse a reconocer. Jefe que muere junto a sus compañeros, sin privilegios de ninguna clase, bien diferente a la cómoda vida que caracteriza a la mayoría de sus detractores, los que no ponen en juego su vida jamás. Por eso las FARC continuarán, disminuidas quizás, lamiéndose sus heridas como hacen las fieras en lo más espeso del monte y en soledad. Pero se recuperarán porque sus jefes son dignos de que otros campesinos, obreros, intelectuales, mujeres y jóvenes se empuñen nuevamente la espada de Bolívar. Los ejemplos abundan en nuestra América Latina. Están aquellos que pegaron el grito a tiempo y salvaron el pellejo. Hoy visten de traje y corbata, ocupan altos cargos en muchos de los gobiernos de nuestro continente. Comen con aceite y duermen cómodamente en los mejores hoteles del mundo. Otros, como Alfonso Cano, al igual que el guerrillero heroico, van por las selvas y montañas con sus trajes destrozados por la espesura de la selva, ocultándose de los aviones espías, los bombarderos y los satélites imperialistas. Subsisten como pueden, duermen donde los agarre la noche, luchan todos los días arriesgando su vida por ideales de justicia. Así vivía este hombre, Alfonso Cano, líder comandante de las FARC-EP. Por eso, la muerte en combate de Alfonso Cano es tan dolorosa como lamentable para el pueblo colombiano, lo sepa o no. Golpe duro, al fin, también para nosotros. Y sin embargo, muerte que reconforta y afirma mucho más ideales y principios de la lucha revolucionaria. Cada hombre de estos que en nuestro continente caiga combatiendo dignamente no ha de ser en vano. Dolorosas, en cambio, son las muertes políticas, los que mueren traicionando, abandonando las ideas, cambiándose de bando, los muertos por arrepentimiento, los muertos de miedo. Al pie del cañón, tu espada libertaria está en nuestras manos, no la aflojaremos nunca, nunca, Simón. Hoy la pelea no es contra el imperio español, ahora es contra el imperio norteamericano. Como tú lo habías visionado, nos ha plagado de miseria y de dolor. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con lo que enseñó Simón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simón es revolución. ¿Qué pasó? Señor Simón,